Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido, bienvenida a este tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Aquí les enviamos un caluroso saludo desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Nos da gusto poder compartir estos 30 minutos. Les saludamos muy afectuosamente a nuestro amigo Daniel, que nos acompaña desde las cabinas. Y a todos ustedes, un gusto saludarles. Soy Efraín Soria de la Fundación Ecuatoriana Equidad, en coproducción con este importante espacio y medio difusivo. El día de hoy, bueno, es un día de bastante expectativa para muchos en el Ecuador en vista de la serie de situaciones políticas que está atravesando el país. En todo caso, vamos a analizar un poquito esa situación. Sin embargo, a ti, amigo, amiga, si has decidido apoyar ya sea al gobierno en sus actividades o también ser parte de la oposición que está promoviendo una serie de acciones en contra de algunas medidas, lo importante es hacerlo desde una actitud pacífica, constructiva, sobre todo asertiva, que nos permita el diálogo y la construcción de un país cada vez más igualitario y equitativo. Bueno, pues comentaremos de eso en algún momentito en estos 30 minutos, pero quiero comentarles, más bien quisiera compartir con ustedes algo que se publicó en la revista Equidad número 13. Es una revista que saca la Fundación Ecuatoriana Equidad con motivo del orgullo de las personas o de las poblaciones gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. Esta revista, que tiene un formato bastante agradable, que les invito a que lo revisen en algún momento, pero queremos compartir con ustedes un artículo específicamente acerca de la unión de hecho aquí en el Ecuador. Es importante reconocer y, mejor dicho, saber que hace algunos meses atrás la Asamblea Nacional aprobó unas reformas al denominado Código Civil. El Código Civil es una de las leyes que establece la manera de cómo los ecuatorianos nos vamos a relacionar en el espacio civil, en las cuestiones civiles que tienen que ver con el nombre, el apellido, en donde nacimos, la edad, el sexo y también el tema del estado civil, ¿no? Soltero, casado, divorciado, son parte del estado civil. Bueno, pues quiero compartir con ustedes este artículo que fue escrito por dos colaboradores de la revista Equidad. Una de ellas es Irene Carrillo, a la quien enviamos un fuerte saludo. Sé que nos está escuchando a través del portal www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que pueden seguirnos a través de este sitio web. Bueno, el artículo dice: el Código Civil ecuatoriano señala en el artículo 91, y te invito a que busques este artículo en el Código Civil, que, abro comillas, el matrimonio celebrado en nación extranjera, en conformidad a las leyes de la misma nación o a las leyes ecuatorianas, surtirá en el Ecuador los mismos efectos civiles que si se hubiese celebrado en territorio ecuatoriano. Cierro comillas. Lamentablemente, en la práctica, esto tiene sus limitaciones. Sí, porque tenemos la historia de Diego. Diego es ecuatoriano y contrajo matrimonio hace 2 años en España. Sin embargo, cuando realizó la petición al Registro Civil ecuatoriano para reconocer este vínculo de entrada, le negaron, le dijeron que no. La razón fue que el Código Civil, en el artículo 81, se establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Entre comillas, Diego nos dijo, nunca se hizo referencia a la Constitución, cierro comillas, explica Diego. Él no dejó que esta normativa se convirtiera en un obstáculo y pensó en reconocer su matrimonio como una unión de hecho, con el fin de asegurar sus derechos constitucionales. Pero su situación se complicó aún más. Mi caso está además atravesado por una cuestión migratoria, afirma. Para registrar su matrimonio como una unión de hecho, es requisito que la pareja viva en el Ecuador, pero que ambos residan, es decir, Diego y su pareja, no residen en Ecuador, sino residen en España y vienen al país ocasionalmente. Estas cosas son evidentes, las contradicciones a nivel jurídico. En jurisprudencia existe el principio de jerarquía normativa, que indica que el Código Civil tiene mayor jerarquía jurídica sobre los reglamentos de la institución pública y que sobre ellos está la Constitución. Es así que Diego decidió ampararse en la Constitución del Ecuador, que señala en el artículo 424 que las normas de la Constitución o de tratados internacionales que sean favorables en tema de derechos, prevalecerá sobre cualquier otra norma jurídica o acto de poder público. Diego presentó una demanda al registro civil. Luego de agotar las instancias nacionales, decidió presentar una acción de amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que se le otorguen los derechos constitucionales que establece el matrimonio. Pero el caso podría demorarse varios años en resolver y todavía no ha recibido respuesta. Situación muy similar es el caso de las compañeras Pamela Troya y Gabriela Correa. La revista termina diciendo, nota cero para este limbo legal que al parecer no se resolverá en las instancias judiciales nacionales. Bueno, ¿y por qué hemos traído a colación y hemos querido compartir este artículo de la revista Equidad número 13? En vista de que necesitamos educar a la ciudadanía sobre cuáles son sus derechos en relación a un principio constitucional. Recordemos que en el año 2008, en que fue aprobada la actual Constitución del Ecuador, el artículo 67 de la Constitución indica que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. De esa manera, la Asamblea Constituyente de Montecristi elevó a un rango constitucional al matrimonio, siendo que en realidad, en la mayoría de los países del mundo, el tema del matrimonio es simplemente tema de un código civil, mas no tiene un rango constitucional. Sin embargo, las presiones de los grupos conservadores aprovecharon la coyuntura y lograron hacer que el matrimonio sea elevado a rango constitucional. Luego de eso, del artículo 67, en el artículo 68 encontramos que la Constitución manifiesta que las uniones, de hecho, tendrán los mismos beneficios de los que goza el matrimonio en el artículo 67. Pero en la realidad estamos viendo que existe una serie de diferencias bastante marcadas. En primer lugar, ¿por qué? El matrimonio es un acto que tiene una solemnidad, es un contrato social que se establece entre dos personas, mientras y que se lo puede realizar, según nuestra normativa jurídica, en cualquier oficina o delegación del registro civil a lo largo y ancho del país. Mientras que las uniones de hecho, antes teníamos que de alguna manera confirmar o declarar que la pareja se conocían y que vivían juntas durante 2 años. Para el matrimonio esto no era necesario, puesto que ustedes saben, amigos, amigas que nos escuchan, que el día de mañana tú te encuentras con alguien, si los dos están solteros, libre de vínculo matrimonial, pues pueden irse a casar y nadie les puede impedir. La ley les ampara, ¿no? O sea, esos casos seguramente habrá uno en un millón, porque de todas formas el convivir o el firmar este contrato muy solemne amerita su respectivo análisis, convivencia, conocimiento de la pareja. Pero en términos generales, lo que había esa contradicción es que en el matrimonio ustedes podían hacer eso, o nosotros podíamos hacer eso, pero las parejas homosexuales, en ese sentido, no podemos gozar de ese principio, puesto que para reconocer esas uniones y esa convivencia que existía, pues teníamos que esperar 2 años y a los 2 años ir a una notaría, no al registro civil, sino ir a una notaría, y en las notarías teníamos que indicar bajo juramento de que éramos 2 personas que estamos viviendo juntas y por tanto queríamos establecer este principio constitucional. Hoy en día esto, para beneficio de la ciudadanía LGBTI, ha cambiado un poco, no en un 100%, porque recordemos que hablamos hace un momento de las reformas que hiciera la Asamblea Nacional sobre el Código Civil. En el nuevo código, en estas nuevas reformas de este código, se establece que las uniones de hecho ya no es necesario demostrar los 2 años de convivencia, sino que la pareja puede ir y simplemente solicitar el registro ante una notaría de las dos de la unión de hecho. Sin embargo, de eso sigue habiendo unos vacíos, ¿no? Si volvemos a topar el caso de Diego, este compatriota ecuatoriano que vive en Barcelona y que se ha casado allá con una persona de su mismo sexo, resulta que aunque el Código Civil manifiesta que el matrimonio realizado en otro país debería y debe ser reconocido también en el territorio ecuatoriano, nos encontramos con la triste realidad de que las autoridades no han tomado cartas en el asunto y no han hecho los arreglos necesarios para que los compañeros, hombres o mujeres, que han contraído matrimonio con personas del mismo sexo, sean reconocidos en el territorio ecuatoriano. Entonces ahí tenemos un vacío, un limbo jurídico que, a mi manera de pensar, pensaría o creería que es bastante simple de resolverse, simplemente cambiar las normativas, registrar esas uniones. Pero hay una resistencia, y esa resistencia seguramente tiene que ver con que existen todavía actitudes homofóbicas o actitudes conservadoras que nos impiden gozar de este derecho. Bueno, cuando son las 16 horas con 45 minutos en el Ecuador continental y las 15 horas en realidad con 45 minutos en las Islas Galápagos, vamos a hacer nuestro primer corte y volvemos en unos minutos. Thank you. ¿Qué tal, amigo, amiga? ¿Cómo estás? Volvemos aquí a Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Acabamos de escuchar a los amigos de Stereo Human Scene. ¿Y sabían que son unos jóvenes ecuatorianos? Pues sí, es talento ecuatoriano, apoyando desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, apoyando el talento nacional. Escuchábamos su tema Parálisis del Sueño, así que si te gustó, recuerda, Stereo Human Sea y el tema Parálisis del Sueño. Bueno, pues volvemos aquí a Punto Diverso y estábamos un poco analizando acerca de las uniones de hecho y sus diferencias aquí en el Ecuador, y a pesar de que tenemos muchos temas para poder comparar los beneficios de una unión de hecho versus a los beneficios que otorga el matrimonio, tanto en edad, en fechas, en la ceremonia, en las en las diferentes cuestiones que tiene que ver con una y otra situación, hemos tomado un caso muy puntual. Para el caso puntual, a los amigos que se incorporan aquí a escucharnos, analizábamos qué es lo que está pasando con los ecuatorianos, con los compatriotas que por diferentes motivos emigraron y se casaron con personas de otro país. El Código Civil, el artículo 91, manifiesta que el matrimonio celebrado en otro país, es decir, puede ser España, la China, la India, los Estados Unidos, en cualquier otro país, en conformidad con las leyes de la misma nación, es decir, del otro país, o las leyes ecuatorianas también dice, surtirá los mismos efectos civiles que en el lugar donde fueron celebrado este matrimonio. Y aquí nos encontramos con una gran dificultad. ¿Qué es lo que está pasando con los compañeros, los compatriotas ecuatorianos que emigraron y que se casaron con personas de su mismo sexo? El artículo 91 dice que debería ser reconocido ese matrimonio, aunque no ha sido celebrado en el Ecuador, pero que tiene las mismas características y beneficios, como si hubiese sido celebrado en Ecuador. Pero nos encontramos que los amigos y amigas, los compañeros y compañeras ecuatorianos que se han casado en otro país con personas de su mismo sexo, cuando vienen al Ecuador, quieren registrar esa unión para darle las protecciones legales que la Constitución o que las leyes garantizan, se topan con que el registro civil dice que no se puede, y aluden a que el matrimonio en el Ecuador es entre un hombre y una mujer, y eso está bien para el territorio ecuatoriano, pero ese no es un matrimonio realizado en territorio ecuatoriano, es en un territorio extra del Ecuador, más allá del Ecuador. Por lo tanto, debería de garantizarse porque se están violentando esos derechos. Entonces, tenemos un vacío inmenso. Y le invitamos a ti, amigo, amiga, si conoces de ese caso, de ese tipo, si tienes familiares, amigos, compañeros que se han casado con personas de su mismo sexo en otros países, ¿qué está haciendo el Ecuador para garantizar de que ese matrimonio tenga todos los respaldos? Si no está haciendo nada, o si al contrario, más bien, encontramos dificultades en el goce de ese derecho, les invitamos a que nos informen, a que nos avisen. Desde la clínica jurídica de la Fundación Ecuatoriana Equidad, nos dará mucho gusto poder ayudar a cambiar esta situación, porque es una desventaja, es un efecto de discriminación. Y en este sentido, llamamos a la atención a las autoridades, a la Asamblea Nacional, a que, si es necesario, vuelva a retomar la reforma al Código Civil, de tal manera que este tipo de situaciones que no se pensaron cuando se hicieron las reformas o cuando se creó la Constitución, deberían de ser tomadas en cuenta y analizadas. Lo mismo a las instituciones públicas, garante de derechos, en este caso, el registro civil, a que establezca los mecanismos. Ojo, no estamos diciendo que el registro civil establezca o case a dos personas del mismo sexo, puesto que eso todavía está en discusión. Existe una normativa constitucional que lo impide. El caso está en la Corte Constitucional, pero bueno, de eso podemos hablar en otros programas más adelante. Pero sí es necesario que el registro civil tome cartas y normatice el tema del reconocimiento, del registro de parejas casadas en otros estados, del cual, de alguna manera, el Ecuador tiene vínculos con esos otros estados, ¿no? Recordemos que uno de los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice y nos habla de que los seres humanos tienen derecho a conformar una familia. Y en muchos estados, en muchos países, la familia se comienza a conformar legalmente a partir de la existencia de una unión o a través de que la pareja contraiga matrimonio. Entonces, ahí creo que en el Ecuador tenemos algunas cuestiones que debemos seguir discutiendo. ¿Qué pasa con los compatriotas que se casaron en Argentina, en España, que se están casando ahora en Estados Unidos, países donde ya el matrimonio entre personas del mismo sexo es posible? Posiblemente, ¿qué va a pasar con los compañeros de Colombia que posiblemente en pocos días tengamos una resolución de la Corte Constitucional colombiana? ¿Qué pasará cuando lo haga Brasil, que también esté en la misma situación? Entonces, creo que estamos viviendo los efectos de la globalización también en estos términos. Lo que pasa en otros países nos termina afectando también aquí a nosotros, a los ecuatorianos. Así que un llamado a la reflexión. Bueno, estamos llegando al final del programa. Les invitamos a los amigos, amigas, a que si van a participar mañana de las actividades, de las marchas de apoyo o de en contra de las políticas del actual régimen, lo hagan con una perspectiva de paz, de tranquilidad, de asertividad. La violencia nunca es saludable. No construimos nada a través de la violencia. Necesitamos una cultura de paz. Respetamos las posiciones de cada uno de ustedes. Todos tenemos ese derecho. Nos lo garantiza la democracia y la Constitución. Pero también tenemos que ser muy consecuentes con una cultura de paz. Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana, el día jueves y viernes. Tendremos programas especiales desde aquí, desde Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Un gusto y nos vemos pronto.